De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Atención, atención. Este programa es provocador, irreverente, subversivo, crítico, analítico. De eso se trata. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Porque sabemos que la información solo es útil si se le comparte y se le analiza. Ahora te toca a ti cuestionar lo que nosotros decimos. De eso se trata. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más del programa De Eso Se Trata. Y bueno, el día de hoy vamos a tener en esta mesa de análisis, de discusión, pues a diferentes personas que nos estarán acompañando, que nos estarán dando su punto de vista sobre una declaración hecha hace algunas horas por el presidente Felipe Calderón en esta invitación que le hicieron para participar en Banamex, delante de varios consejeros. Y bueno, allí Felipe Calderón presentó una gráfica donde la precandidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, estaba a solo 4 puntos de distancia de Enrique Peña Nieto, este candidato priista. Y bueno, después de este revuelo que han causado estas declaraciones hechas por Felipe Calderón, pues bueno, las reacciones no se han dejado esperar. Tenemos allí las reacciones del propio PRI, las reacciones de Andrés Manuel López Obrador diciendo que estas encuestas son totalmente amañadas. Y bueno, Enrique Peña Nieto diciendo, no, bueno, hay que ver qué es lo que está pasando con esas encuestas, y habría en algún momento que levantar alguna queja, alguna denuncia ante la FEPADE, ante esta Fiscalía de Delitos Electorales contra el presidente Felipe Calderón, por esta situación de estar, pues bueno, interviniendo en este proceso electoral. Y ese es el tema que nos compete el día de hoy, la intervención presidencial en las elecciones, una apuesta a la desmemoria. Y bueno, para este tema, para estarlos acompañando de aquí hasta las 8 de la noche, me acompañan en este espacio Irene Páez, Edna Gómez, Marco Bishop, y en los controles técnicos se encuentra Rocío Castillo. Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Buenas noches. Y pues bueno, empezamos. ¿Qué tal la intervención de Felipe Calderón dando estas declaraciones, pues, en este proceso de la veda electoral que termina el 29 de marzo para dar paso ya a las campañas en forma? Y bueno, Felipe Calderón se adelanta dando este pronóstico de una encuesta donde coloca a su candidata, a la candidata de su partido, muy cerca de este precandidato del PRI, que bueno, muchos asumen ya como el ganador de las próximas elecciones del 1 de julio. Sí, y es que más allá de que estas encuestas estuvieran amañadas o no, el asunto jugado aquí es la intención que permanentemente juega la figura presidencial para crear una influencia en la población. ¿Qué tanto él sabe muy bien que su palabra determina no el resultado de las encuestas, sino más a futuro la posición que los ciudadanos tendrán en relación con su propio acto político de participación en una elección? ¿Qué tanto para una gran porción de la población, a pesar de que exista una oposición a este tipo de gobierno, de todos modos alcanza a tener emocionalmente esa vivencia de la palabra dicha por la autoridad máxima en el país? Entonces, las encuestas sabemos que permanentemente son manipuladas para presentar los resultados convenientes en el momento, pero lo que hace Felipe Calderón tiene una influencia a mucho mayor largo plazo, y definitivamente el hacer público esto, aunque se hubiera tratado de hacerlo en una reunión que parecía con personajes exclusivos, de todos modos produce una reacción violenta, porque es el primero en transgredir la ley cuando se señala que estamos en un momento en el que no es posible hacer ninguna referencia a la posición de los diferentes candidatos a la presidencia. Hay unas declaraciones precisamente en esto que estás mencionando de transgredir esta ley electoral, que sí, efectivamente él tendría que ser el primero en cumplir. Claro. Ante estas declaraciones y esta ola de virulencia que se creó por estos dichos de Felipe Calderón, la presidencia de la República en un comunicado subraya que el mandatario en ningún momento opinó ni mencionó a los aspirantes presidenciales en contienda, sus partidos o sus propuestas programáticas. Eso es parte de lo que señala Los Pinos, salen en defensa del presidente Felipe Calderón. La misma Vázquez Mota decía que el presidente lo que está haciendo es uso de su derecho a la libertad de expresión. Primero, un saludo a todos, buenas noches. Creo que es un tema interesante por dos cuestiones. Una, la intervención del presidente ante la veda electoral, ¿no? Y que efectivamente todos andan muy preocupándose si van a hacer un, no pueden romper la ley, los candidatos ni siquiera pueden ir a un programa de radio o de televisión para una, lo que sea, ¿no? La misma página de Peña Nieto en internet la tiraron, así la bajaron en este momento para que no se interprete como un castigo posterior, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un problema, hay una dificultad para entender esta ley complicada, ¿no? Por ejemplo. Por eso, por un lado, entonces llega el presidente a esas declaraciones, por más que es un evento privado, porque es como lo manifiesta Los Pinos y lo manifiesta también la misma presidencia, nos olvidamos una cuestión, y es un tema que nos lleva a un debate que me parece que sí hay que retomar. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente sí hace campaña política franca, ¿no? Ya sea por él o por el candidato que sea el que lo vaya, de su propio partido, ¿no? De su propio partido, además de senadores y representantes legislativos, es decir, ahí no hay ese problema. En México sí. Uh-huh. Bueno, sí, tiene que ver con una cuestión de la ley. Recordemos que estas modificaciones que se hacen a la ley electoral tiene que ver con 2006. O sea, es esta reglamentación que hubo nueva era para evitar esta famosa guerra sucia donde López Obrador acusaba de fraude y de que los medios de comunicación intervinieron de manera directa. O el mismo presidente Fox, el expresidente. Exacto. Fox. Precisamente eso, ¿no? O sea, Felipe Calderón está reproduciendo el mismo modelo de intervención que en su momento utilizó Fox y que, bueno, llevó al desastre electoral que tuvimos, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, que no hay una confianza ya en el sistema electoral desde ese momento, ¿no? Y hay un desprestigio. Pero independientemente de eso, también introduce algo muy interesante que mucha gente no toca. Dice esta, y que lo introduce esta Vázquez Mota, cuando dice que lo hizo en una situación privada y en el uso de sus derechos de libertad de expresión. Una figura pública, como el presidente, una figura política, es decir, que una influencia política, como decía Edna hace un momento, ¿no? ¿Tiene posibilidades de hacer algo que sea solo en el orden de lo privado? Es decir, una persona pública, políticamente influyente, ¿tiene derecho a decir algo, aunque sea una cuestión privada, que por su posición ya no es privada? Porque esa es la cuestión muy interesante aquí que se esboza. Una persona política, es decir, un personaje político, hasta social, ¿no? O de medio de comunicación que tenga una influencia en la opinión pública, ¿puede hacer una opinión privada? ¿Se puede eso? No, es como partir que los ciudadanos no somos políticos de entrada. Son solo aquellos que se dedican a eso. No, los ciudadanos tenemos una actividad política. Cada vez que opinamos al respecto de algo es para influenciar al otro. Si no, pues ¿para qué hablamos? Entonces, ahí hay un interesante. ¿Cómo se resguarda Vázquez Mota para decir es una cuestión privada cuando una figura pública ya no es privada? El presidente de la República no es privada. Había un debate también cuando se mencionaba que Felipe Calderón tenía un problema de alcoholismo. Decían que bueno, esa es una cuestión privada. No, la salud del presidente y su estado mental es una cuestión pública, porque ya al momento que él es un representante de nosotros, deja de ser una persona privada. Tendrá su vida privada, pero sus ciertas funciones de su vida ya no lo son. Entonces, qué interesante esto, sin querer, nos lleva a decir, bueno, ¿es posible que una persona que tenga una influencia política, que tenga un poder, pueda hacer opiniones privadas solo para él y su y él? Es decir, que no influencien, que no tengan una influencia, un efecto. Sí, pero lo que pasa es que la figura presidencial, por más que se ha insistido en que esté también dentro de los márgenes de las disposiciones legales, sigue siendo una figura que parece que tiene una autonomía en sus actos. Una figura presidencial permanentemente está en la insistencia por un beneficio particular hacia su partido de burlar incluso, transgredir incluso la propia ley. Y esto es una cuestión muy delicada, porque podemos estar hablando de que se trata de el juego político en el momento, pero esto tiene el mensaje también para la población y este desquiciamiento, podríamos decir, en cuanto a los actos que los sujetos se sienten capaces de llevar a cabo por encima de otros, por supuesto que tiene mucho que ver con esas posturas desde la presidencia, de con la ley lo que se puede hacer es una negociación, con la ley lo que se puede hacer es acomodarla a la conveniencia personal. Esta es una forma, es una lógica que utiliza desde el presidente hasta el más sencillo de los ciudadanos. Los funcionarios públicos, sí. Por supuesto, pasando por los funcionarios públicos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Ante esta realidad tan cruda que estamos viviendo, no solamente se trata de esa transgresión política, se trata de dejar el mensaje de que esto es un territorio francamente de nadie, o es el territorio del más fuerte, el que esté mejor posicionado en el momento, ¿no? Sí, fíjate, en esta parte que mencionabas, Marco, acerca de la ley, de si pueden estar o no los candidatos, ustedes recordarán que hace algunos días, precisamente López Obrador mandaba una carta a los consejeros del IFE para que le clarificaran qué podía hacer y qué no podía hacer en esta veda electoral. Obviamente, siempre tratando de buscar no incurrir en alguna falta que pudiera poner en juego la candidatura presidencial o alguna sanción extra. Económica, por ejemplo, como la que hicieron al PRI por lo de Márquez, ¿no? Lo de Márquez, lo del boxeador. Así es, pero lo que es... Ya te había dicho en Azteca, hicieron un millón. Sí, sí, que a Márquez fueron 30,000 pesos de multa lo que le impusieron por portar el logo del PRI en el short. Y esta parte de la ley electoral es muy ambigua, tiene muchas lagunas. Precisamente era el cuestionamiento que había. Esta parte que tú decías, los candidatos no pueden ser en medios de comunicación, sí pueden estar. Lo que no pueden es estar juntos, que de tal suerte que se pueda armar un debate. O sea, tú no puedes tener a Peña Nieto, a Vázquez Mota y a López Obrador en el mismo programa. Pero ese es el problema, por ejemplo, tú puedes invitarlos, se supone, pero no puede promocionarse. Exacto, que eso es una ridiculez. O sea, el puro hecho de estar sentados frente a un micrófono es promocionarse, hablar es promocionarse. Claro. Ahora, tratar de acotar la conducta de un sujeto por medio de leyes que además son confusas, realmente deja ahí abierto el espacio para que cada quien haga el uso que mejor le parezca. Ahora, que ¿no? También el otro punto sobre estas declaraciones, las encuestas. ¿Quién las está haciendo? ¿Para qué se están haciendo? ¿Y qué tanta influencia pueden tener esos datos que están arrojando las encuestas en el voto que puedan emitir las personas, los mexicanos que decidan a salir a votar el próximo 1 de julio? Me parece que ese es un tema también importante. ¿Qué tanta influencia, qué tanta repercusión tendrán esos datos para el electorado? Nos vamos a ir a un corte, regresamos. Les recordamos que estamos en La Voladora Radio. Si desea participar, contáctese con nosotros al teléfono en cabina 978-5252 o a través del internet. En las redes sociales también estamos, www.lavoladora.net. Regresamos, estamos en De Eso Se Trata. En este momento se escucha esto en cabina. Me van a chivear y ya no voy a decir ninguna estupidez. Es lo mismo contigo, pero ves cómo tiene bastante. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en internet. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Ay, estoy preocupado, porque el coordinador del programa de apoyo me va a quitar la ayuda si no voto como él quiere. A mí me quisieron hacer lo mismo en las elecciones pasadas. ¿Y qué hiciste? Los denuncié a la PEPADE. Nos investigaron, los castigaron y no me quitaron la ayuda. Que un servidor público condicione los programas sociales a cambio de voto es un delito. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE. Fue la primera vez que me tocó y estoy muy orgullosa de haberle entrado. Si me vuelven a pedir que lo haga, ahí voy a estar con gusto. No es cualquier cosa, es algo que no se olvida y te hace sentir muy bien. Ellos ya vivieron la satisfacción de comprometerse con su estado y con su gente al recibir, contar y registrar los votos. Si en estas elecciones saliste sorteado para ser funcionario de casilla, participa. Tú harás la diferencia. IFE, Instituto Federal Electoral. Son las 7 y 21 minutos. No es lo mismo decir, bebé, venga tolerancia, dame tolerancia, piensa tolerancia, que decir, bebé, venga tolerancia, dame tolerancia, piensa tolerancia. La música mueve a la gente, por eso participa en el quinto concurso Una Rola por la Democracia. Si tienes entre 13 y 25 años, inscríbete. Entra a ife.org.mx o llama al 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, la voladora. En este momento se escucha esto en cabina. Hay que regularse la cantidad de propaganda tan espeluznante que como contaminación hay para todos los ciudadanos. Claro, y el recurso, entonces, por ejemplo, esta parte del recurso. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y regresamos, estamos en De Eso Se Trata, el día de hoy hablando acerca de la intervención presidencial en las elecciones, una apuesta a la desmemoria, y bueno, lo invitamos para que participe con nosotros. ¿Qué opina sobre los comentarios hechos por el presidente Felipe Calderón sobre estos datos de las encuestas? Y bueno, precisamente antes del corte es lo que mencionábamos, ¿no? O yo dejaba la pregunta sobre la mesa, ¿qué tanta influencia pueden tener estas encuestas, estos datos alegres que se dan de quién va arriba, quién no? Enrique Peña Nieto en primer lugar, eso fue un dato que publicaba Mitofsky de Roy Campos. Enrique Peña Nieto en primer lugar, seguido por Vázquez Mota, en tercer lugar López Obrador y en cuarto lugar Cuadri, Gabriel Cuadri del Panal, ¿no? Ah, sí, se nos olvidó. De hecho estaba pensando, dije, bueno, nada más nosotros centramos todo la atención en tres, pero bueno. Son cuatro. Son cuatro en realidad. ¿Qué tanta influencia puede tener? Yo ahí, en esa parte, y escúchenlo bien, coincido con López Obrador, que me parece que las encuestas son totalmente amañadas, siempre están hechas a modo. ¿Quién las paga? No, deja tú que las paga, Vero. El asunto aquí es que, ¿cómo se hace una encuesta? Es decir, desde que se ve cómo se hace una metodología de encuesta, tú sabes algo de eso, ¿no, Irene? ¿Cómo se hace una encuesta? ¿Se va a un...? Se selecciona el grupo que quieres entrevistar. Al grupo, ¿no? que quieres entrevistar, ¿no? ¿Qué opinión quieres saber? Entonces divides edades, nivel social, nivel cultural, educación. ¿No? Y además se configuran las preguntas acorde para sacar un resultado que tú quieres. Ya esperas aparte, ¿no? Porque de antemano ya esperas ese resultado. Exactamente. Entonces, las encuestas es un resabio de una... como una línea científica de quiero que un fenómeno me dé los datos que yo quiero. Entonces yo acomodo todo el experimento para que me dé esos datos, ¿no? Creo el escenario, ya sea en un laboratorio o ya sea en una encuesta armada con un campo específico de donde yo me voy a dirigir y me va a dar lo que yo quiero. Claro, ¿no? Y no tiene que ver con quién lo paga. Bueno, sí, pero lo importante aquí es que conforme quién me lo va a pagar, yo me voy al campo que sé que donde él es fuerte, armo todo lo que sigo y hago, es una muestra. Y eso es algo muy importante. Una encuesta es una muestra. Se les olvida mucho en esta adoración de los datos y de las estadísticas, porque estamos viendo un mundo así, en donde si no tienes datos y estadística, como dicen, datos duros. Pero un dato duro tiene que ver cómo lo sacas. Y las encuestas son eso, es decir, es de entrada es amañada, es decir, su forma de concepción es amañada. Y otra parte de esa forma amañada es precisamente plantear esto que desde un principio la misma Vázquez Mota ya iba perfilando y que insistirá en ello, es decir, reducir la contienda a dos partidos. Gracias. Dos partidos que sabemos muy bien que también han llevado a cabo acuerdos completamente en contra de un desarrollo del país entero. Entonces, eliminar a los otros dos candidatos de entrada ya es una forma de influir sobre una población que además se encuentra en un desaliento frente a las posibilidades políticas. Sí, precisamente yo decía justo esto de las encuestas arrojan los datos de quién paga, porque obviamente si la paga el PAN, presente este tipo de datos, ¿no? Uh-huh. O sea, va muy cerca, está a punto de alcanzar a Peña Nieto, obviamente. Bueno, si hay algunas que se atreven a decir que está arriba. Exacto. Cuando se conoció lo de Vázquez Mota que iba a ser la buena del PAN, ¿no? Bueno, la buena entre comillas, el asunto es que ya inmediatamente, hasta de repente, ¡fum! El PAN no tenía preferencia de voto, hasta que de repente llega Vázquez Mota como si hubiera sido algo caído del cielo, ¿no? Y ya está, ¿no? Algunas encuestas estaban que estaba arriba de Peña Nieto, ¿no? Es decir, es como las encuestadoras dicen, cómprame a mí. Claro. ¿No? Sí, tiene que ver con una técnica metodológica, ¿no? Uh-huh. Y eso sí va incidiendo en la opinión de los ciudadanos. Uh-huh. Que sí. Si no tienen decidido su voto o quieren ver. Claro, eso. Claro. ¿Será cierto? Yo creo que en esta cuestión electoral, al menos en este momento en el que estamos viviendo, yo creo que hay una cuestión muy fuerte que tiene que ver con por quién vas a votar. De pronto salimos de, y me parece muy triste que como país lo hagamos, pero así es, votas por el menos peor, o vas a votar por aquel, o vas a votar porque de todas formas ya ganó, o no votas porque ya ganó. Entonces yo creo que ese, yo he estado platicando con varias personas y te dicen, yo no voy a votar por Peña Nieto, pues porque ya ganó. Entonces yo creo que esa es una cuestión muy fuerte que también tiene una influencia ahí los datos de las encuestas, porque te bombardea con que Peña Nieto va adelante, y tú dices, bueno, ya ganó. O sea, yo no soy priista, pero pues ya ganó, ¿no? Ya ganó Peña Nieto. A mí me parece que eso es algo más complejo, que me parece que tiene que ver con que no tenemos una construcción de ciudadanía y darle importancia al voto. Eso es lo que yo iba a decir. Sí, el problema es que no hay una cultura política. Si nos vamos a que porque va a ganar o porque es más guapo, o porque es guapísimo, o porque está con la actriz guapa, o porque es mujer, ahora es mujer, ya se introduce más, este nuevo, claro. O porque es del pueblo, esta nueva metáfora, ¿no? De que yo sí soy prole, ¿no? Por ejemplo, desde lo que pasó con la hija de Peña Nieto, ¿no? Yo creo que los únicos que la aprovecharon fue el PAN, ¿no? En fin, ¿no? Es decir, se reduce a eso, porque efectivamente se reduce a una pelea de gallos. Uh-huh. Y entonces, eso sí, a la gente le interesa, ¿me explico? A ver quién es el que dice esto, quién dice lo otro y en fin, ¿no? A ver quién es más acá, ¿no? Mira, yo estaba viendo esto de la pelea de gallos, nada más como una referencia en Facebook, que ves que la gente es creativísima, uh-huh, entonces sí. Los panistas, algunos contactos que militan en el PAN los estaba viendo, que decía, bueno, sí, en una pelea, quien pelea fuerte son los gallos, pero que no se les olvide que quien tiene los huevos y gallina. Pone los huevos es la gallina, ¿no? En referencia a Vázquez Mota. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? A mí me parece esto de la construcción democrática, la construcción de ciudadanía, me parece lamentable que se reduzca a que la democracia se construye y se transforma solamente con el voto. No, se transforma con tener tu credencial del IFE. Exacto. No, sí. Ni siquiera del voto. Es de tener tu credencial del IFE. ¿No? Ir a sacar tu credencial del IFE. Pero tu ciudadanía se construye a partir de tu ejercicio de voto. Bueno, eso entonces es, lo que... es tristísimo, uh-huh, que tú digas, bueno, es que solamente voy a cambiar y voy a contribuir a esta democracia si voy a votar. Uh-huh. Y la democracia se construye, se transforma y se destruye solamente con el voto, no hay más. Uh-huh. ¿Cuál es la apuesta, cuál es la construcción que desde la ciudadanía hacemos para que no sea de esa manera? El programa pasado hablábamos de lo que sucede en Grecia y lo que está haciendo ahora España, otra vez, ahora ya viene España, ¿eh? ¿Sí? Otra vez España. Es decir, ya la sociedad dice no más, ¿no? No vamos a pagar. Esa es la cuestión civil y política del pueblo, es decir, que realmente el poder lo tenemos nosotros, no ellos, ¿no? Vamos a ver, tenemos el poder, lo que no tenemos es el poder. qué me refiero? Que la cuestión represiva del perno la tenemos. Pero yo una vez le decía a alguien que me decía, es que acepté un trabajo firmando una renuncia de entrada, ¿no? Entras a un trabajo firmando tu renuncia. Para cualquier problema que tenga, te dices, ya tengo tu renuncia, ya te vas, y no te tengo que dar tu indemnización ni nada de nada, ¿no? Es que si no la acepto, no tengo que comer, ¿no? Y una serie de tropelías que ocurrieron en esa empresa. Le digo, bueno, si todos ustedes se ponen de acuerdo y se van, esa empresa se cae. Se cae porque ¿cuánto tiempo que se tarda una empresa en volver a capacitar y que todo vuelva a funcionar con empleados nuevos? Si le echan ganas, un mes. Sí, pero lo que pasa es que estamos frente a una población que por años se ha vivido avasallada. Es decir, aquí coloquemos nuevamente esta posibilidad de decir que los sujetos mismos se han permitido ser colocados en ese lugar. Uh-huh. Es decir, caer en un desánimo en el que definitivamente su participación parece no tener ningún eco. Entonces, ese aplastamiento emocional de la población, por supuesto que tiene repercusiones en un acto político que requeriría de ellos una postura un poco más elaborada, ahí donde ellos tuvieran la posibilidad, por lo menos, de estar en el conocimiento de eso que se está proponiendo por parte de todos esos partidos que contienden. Uh-huh. Pero no, porque de principio es una población aplastada emocionalmente, es decir, metidos en una situación de depresión, si pudiéramos decirlo así, pero no de últimas fechas. Esta es una condición de la población de hace mucho tiempo y definitivamente, solo incluso pensando en números, ¿no? En lo numérico de la población, por supuesto que una vez que la población tuviera esa forma de organización, podría responder fácilmente a estas propuestas que son muy perversas. Obligar a que existiera una respuesta ética de parte de las autoridades, pero hay un dicho por ahí que dice que cada pueblo tiene el gobierno que merece, es decir, ¿qué tanto los ciudadanos tienen un compromiso con ellos mismos? Y es que también aquí está jugada otra cuestión. Si algo se ha estado empujando muy fuertemente en esta cultura actual, es, por ejemplo, que desaparezcan los valores de ciudadanía, que desaparezcan los valores como el nacionalismo, que estas cuestiones que antes podían movilizar efectivamente para la defensa de un territorio, de una posibilidad política, no existen o existen ahora de manera apenas tenue. Entonces, no, se consideran uh-huh. que son anacrónicas o ya además, nada que ver, ¿no? Ajá. O sea, se descalifican. Pero mira, de la depresión a la furia y al movimiento hay un pasito, sí, ¿no? Es decir, sí. Hay también ya un gran hartazgo, ¿no? Y y definitivamente las propuestas huecas de voy a gobernar, voy a cuidar a México como cuido a mi familia, híjole, ya hasta molestan a veces, ¿no? Es decir, por favor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y yo no estoy descalificando que no sea un trabajo difícil y digno, el cuidado de una familia. Una familia. Uh-huh. No, lo digo con cuidado, pero no es una cosa con otra, es decir, no podemos hacer esas igualdades, esos equiparamientos, ¿no? Y es donde ya ha llegado la política actual, ¿no? Es decir, a equiparar, ¿no? A hacer metáforas simples y fáciles, en donde efectivamente se pierde lo de fondo, porque si tú le das fondo al debate político, la gente va a pensar. Uh-huh. Y no nos conviene que la gente piense. Uh-huh. Bueno, no les conviene que la gente piense. ¿Por qué? Porque entonces si yo ya no puedo entonces hacer una cuestión política clientelar. Claro. ¿No? ¿Qué es lo que realmente mueve? Son los brazos políticos de los partidos. Sí, porque además parecería que también se trata de una cuestión de rating. Ahorita que Marco plantea esta cuestión, pienso, por ejemplo, en la Wallace, ¿no? Cuando claro. Todo mundo está pensando que ella podría jugar un papel, un lugar político con una seriedad porque hizo la defensa de su hijo. ¿Eso garantizaría de veras que un sujeto que no ha tenido una carrera política histórica pudiera en ese momento tener una actuación ética porque defendió al hijo y para defender al hijo pasó por encima de los derechos de mucha gente? Así es. Estas son formas de creencia en la población. ¿No? Así es, nos vamos a ir un corte, regresamos, estamos en De Eso Se Trata. En este momento se escucha esto en cabina. Yo el otro día estaba leyendo un artículo precisamente acerca de las denuncias que han hecho los familiares de las personas que están siendo imputadas de haber asesinado a su hijo. Continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7:36. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez. Zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. En este momento se escucha esto en cabina. ¿Cómo se dice? La levedad del gel, ¿no? Prefiero la República Amorosa. Puta. Ajá. No, definitivamente. Sí, comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. De una disolución del Estado. Y bueno, porque regresamos. No, adelante, estamos aquí hablando fuera del aire. Irene nos está hablando acerca de lo vertiginoso. ¿Vertiginoso sí, de sí, qué? Sí. De esto que los ciudadanos no participen en la política con una decisión tomada conscientemente, razonado, todo esto, tiene que ver con que el Estado desaparezca y a menor Estado hay mayor participación liberal de la economía. Pero un Estado que represente ¿quién? Peña Nieto, Vázquez Mota, López Obrador. Ese es el error que nos están queriendo poner para desanimar. Ellos no son el Estado. Exacto. No, pero ellos son los que encabezan el Estado. A mí me parece que siempre como ciudadanos partimos de un grado de ingenuidad. De decir, bueno, vamos a votar porque nos va a traer progreso, porque les va el bienestar de nuestro país, de nuestras familias, no es cierto. O sea, me parece que la función de los políticos y de los partidos políticos está totalmente distanciado de eso. No, se está distorsionado. Hay un desprecio de la clase política por los ciudadanos. No. A pesar de que nosotros como ciudadanos los elegimos, los ponemos allí. Hay un desprecio porque está distorsionado su función. Porque esa no es su función. Es decir, la función de un partido político, la función del Estado no es la que vivimos. Se usan sus posibilidades para torcerse en intereses particulares. Y para que la población esté movida únicamente en el ámbito más inmediato. Exactamente. ¿Cuál sería la situación que llevaría a una generalidad de la población, por ejemplo, a votar en este momento por el PRI, por ejemplo, ¿no? Precisamente tiene que ver con el título del programa, es decir, hay una desmemoria. ¿Qué es lo que en este momento llevaría? Entonces, el periodo que vamos terminando es este periodo de las masacres permanentes, eso que la población en general ya no desearía más. Entonces, la desmemoria está en considerar que un partido que estuvo durante 70 años en el poder, ahora sí llegaría con una nueva propuesta donde ahora sí efectivamente estaría incluida la población en un sentido mucho más responsable. Y no, la desmemoria está permanentemente operando. Eso es interesante porque tanto el PRI como el PAN nos apuestan a una desmemoria. Por eso, es decir, que olvidemos qué han hecho, ¿no? Se plantean como nuevos, es que es interesantísimo, ¿no? ¿No? Eso es lo interesante. Los dos, ahora sí va a llegar el México que queremos, dice la Mota, ¿no? Vázquez, ¿no? Y el PRI, bueno, más desvergüenza no pueden decir por decir que es el nuevo PRI, ¿no? Pero esa es la cuestión interesante, ¿por qué dos partidos nos están proponiendo la desmemoria cuando hay uno que dice que hay que voltear a ver la historia? Qué curioso. ¿Y qué nos dice la historia del país? ¿Qué nos dice? Lo que siempre, lo que tú nos estás diciendo, que hay un mal uso, que hay una torsión del poder. El poder no está al servicio no de la gente, sino al contrario, de ellos mismos, en fin, que ellos son las figuras del Estado, que ellos son los que se apropian del país y dicen, el país se va a mover acorde a lo que yo quiero, ¿no? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Hemos vivido, no los 70 años del PRI, desde que tenemos uso de memoria. No, bueno, si tú analizas esta historia de los partidos políticos, o sea, no nada más le rascas al PRI, no nada más te sacas al PAN, sino al PRD también, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, también, con su candidato, ¿no? Eso que comentábamos hace un momento. En 2006, cuando se dice, me robaron la presidencia, nos robaron la presidencia, bueno, digo, es muy ingenuo López Obrador, ¿no? Sí, o sea, sabiendo con quién se mete y, bueno, que salga con el grado de ingenuidad de nos robaron, digo, sabía con quién estaba jugando, ¿no? Eso por una parte. En ese entonces, ustedes recordarán que manda el diablo las instituciones, se pelea con los medios de comunicación, particularmente Televisa, y ahora regresa diciendo las instituciones son la base de la construcción de un país democrático. Va y hace las paces con Televisa. Eso es parte también de la historia y lo coloca en el mismo nivel que a los otros candidatos. Del panel ya ni hablamos porque es el partido del Vester. Y ahí al parecer va a haber un voto diferenciado como en 2006 para no perder su registro, ¿no? Exactamente. Entonces, en esta, en ese contexto histórico... Eso también es un también los partidos políticos es un negocio. Claro, en este contexto histórico que tenemos, ¿para dónde te vas? ¿Por quién votas? ¿Por el menos peor? ¿Quién es el menos peor? Pero aquí estamos hablando precisamente de esta cuestión que decía Verónica hace un momento, hay una ingenuidad. ¿En qué reside la ingenuidad? En la población, que aparecerá un partido que cuadre perfectamente con las expectativas de la población, y eso es imposible. Imposible. Eso es imposible. Entonces, ¿cómo es un acto político? ¿Cómo se posiciona un sujeto políticamente? Considerando el panorama, y no dicho como el menos peor, escoger al menos peor, pero sí dar, la, dar cabida a que eso, que puede ser una oposición desde cada uno de los electores, también puede tener mayores posibilidades en el ofrecimiento de algunos de los partidos. Eso es un acto político, hacer una evaluación, no estar a la espera de que aparezca, no sé cómo en este país, un partido que aglutine los intereses más entrañables de la población generalizada. No, está cabrón, ¿no? Ahí sí, o sea... Imposible, eso es lo ingenuo. Deja tú lo cañón, ¿no? O sea, es como esperar que algo está hecho para mí afuera, ¿no? Y no lo está. Es decir, el otro, lo otro, vamos a decir, lo otro siempre va a marcar una diferencia, ¿no? Y ahora imagínate, estás en una cuestión donde se juegan intereses, tienes que jugar el papel. Decía un psicoanalista, hay que saberse mover entre lo peor, pero no salir manchado. Es casi imposible. Pero, al menos como tú dices, al menos que no se hagan tontos de que están en esa mierda, ¿no? Y es cierto. Y es verdad. La única manera de no caer en el juego de la desmemoria es recordarles a ellos, ¿no?, que tenemos memoria. Y yo digo a ellos en general, no digo solo al PRI ni al PAN, digo PRI, PAN, PRD, no voy a hablar del panal, ¿no? ¿No? Es decir, no hablar de ese partido porque es un negocio familiar, ¿no? Y que la memoria no solamente tuviera como efecto la queja de la población, sino precisamente la participación para que la elección que lleve a cabo no quede como un acto que se concluyó en el momento de las urnas, sino que precisamente tomando la decisión por cualquiera de los partidos, la participación de la ciudadanía se mantenga completamente activa en el devenir. No dando por hecho que una vez elegidos, entonces hay que hacerse a un lado, ¿no? Pero esa es una de las problemáticas del pueblo mexicano, ¿no? Que, por ejemplo, la derecha ha usado mucho para quitarse, para adelgazar al Estado, como decía Irene, ¿no? El famoso paternalismo, ¿no? Es decir, yo ya lo puse que él se encargue, ¿no? ¿No? O como cuando dicen, ¿ya ves por qué votaste? ¿Ya ves cómo tú votaste por el PAN? ¿Ya ves cómo nos fue? ¿No? Es decir, ¿qué querías? Que siempre fuéramos con los del PRI, ¿no? Otra vez, ¿no? Y se va en esa cuestión banal, en donde yo me lavo las manos, en donde yo pongo que el otro no sirve o el otro es un corrupto, cuando yo tengo una posibilidad más activa, porque yo lo puse. Por eso les decía el ejemplo de la empresa esta. Si todos en la empresa se salen, vas a ver que la empresa va a tener que modificar a fuerzas porque le va a salir más caro correrlos a todos, o sea, que se vayan todos. Hay que saber jugar las reglas del juego, y las reglas del juego actual es la ganancia inmediata, lo decíamos la otra vez, y los partidos políticos funcionan igual. ¿Cuántas son las penolendas y los arreglos para los huesos, como les dicen? Y lo que antes era imposible, que el PAN y el PRD se juntaran en una elección, porque las reglas del juego es el interés, ¿no? Y esperar que eso se cambie de la noche a la mañana porque es malo, eso sí es ser inocente. Eso es ser inocente. Sino entonces, más bien, sé en dónde te duele, sé dónde te va a pegar. ¿Y dónde te va a pegar? Sin mi participación, no sirves, no existes. Si yo no produzco, el Estado se cae. Y lo lleva, ahora no lo lleva la empresa, lo lleva el Estado. Por eso los movimientos de hartazgo en España y en Europa, en España y Grecia en Europa, son, para mí, son emblemáticos en ese sentido. Uh-huh. Aquí solo se queda en que paramos el periférico o el plantón en no sé qué, ¿no? Porque permitimos eso. Sí, y además la incomodidad que se escucha de parte de la población de me hicieron perder el día, cuando no hay una visión a largo plazo, cuando solamente se está pensando en mi comodidad, cuando solamente se está pensando en que tuve que llegar tarde, cuando no hay una conformación de lo que es una sociedad entera, ser partícipe de un acto político. No, es me afectan en mi particularidad, me hacen que yo me incomode en mi vida, que más o menos ahí la voy llevando, y entonces hay toda esa oposición que ahora sí hace fuerza para acallar las protestas civiles. Y ahí, Verónica, contestando tu pregunta, ¿qué influencia o qué importancia tienen las encuestas? Toda, porque la gente en ese estado de inmediatez y simples, uh-huh, dicen, va ganando, ok, pues ese, uh-huh, me explico, uh-huh, porque ya ganó. Y a México les encanta subirse con el tren del ganador. Es sí, no es una población que esté dispuesta a arriesgar políticamente, a pesar, fíjense, paradójicamente, de que en cada uno de sus días vive en un riesgo, pero una construcción de un riesgo mayor, suponer que un riesgo mayor incluso los colocaría fuera de su comodidad. Bueno, ¿por qué crees que funcionó también la campaña de Peligro para México? Claro, sí, claro. Y que justamente ese fue el detonante para que se hicieran estas modificaciones que da el IFE, y que, bueno, lo que decíamos, ¿no? El IFE de pronto no sabía qué responder, no sabía qué responder, y respondió lo que le pareció un poco menos tonto, y bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? Bueno, hay que hablarlo también, a ver si nos da tiempo de hablar precisamente, que nos agarra siempre sorpresa el acto de los demás, ¿no? Así es, no preveemos qué es lo que puede pasar. Nos vamos a ir un corte, regresamos, estamos en De Eso Se Trata. En este momento se escucha esto en cabina. La verdadera de siempre, donde dices, votas por Peña Nieto, por Vázquez Mota, por López Obrador, es votar por lo mismo. Yo creo eso. Pero es, o sea, que, mira, por ejemplo, continúa escuchándonos en el 97.3 de tu FM o por www.lavoladora.net. 97.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? ¡Buenos días, don Simón! ¡Buenos días, doña Chayo! ¡Buenos días, Carmelita! ¡Buenos días, Chayito! ¡Buenos días, Rafa! ¡Buenas, señor Chayo! Bueno, ¿pero a dónde va todo el mundo? Pues a votar, solo falta usted. ¿Yo? Yo me levanté tempranito y fui la primera en votar. ¡Ya hasta voy de regreso! En las próximas elecciones todos saldremos a expresar lo que queremos, y lo haremos de la mejor manera, con nuestro voto. Esta es tu oportunidad de participar y decidir. IFE, Instituto Federal Electoral. Si firma un acuerdo, si inaugura una obra, si se reúne con los vecinos y trabaja duro en su oficina, dale seguimiento. Si elegiste a un candidato, no esperes hasta el final para comprobar si cumplió lo que prometió. Fíjate bien qué hace y cómo lo hace. Tú votaste por él. Es tu derecho exigirle que cumpla. IFE, Instituto Federal Electoral. En el Estado de México existe un tribunal especializado en materia electoral. ¿Sabes qué hace? Trabaja permanentemente para resolver con legalidad las impugnaciones que presentan partidos políticos y ciudadanos. Además, investiga y difunde temas electorales y capacita a quienes lo requieran. Tribunal Electoral del Estado de México. Garantiza tus derechos. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? Son las 7 y 50 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. En este momento se escucha esto en cabina. Es muy distinto. Sí, sí, sí, pero... Préstame los cigarros. Es decir, fíjate como un principio. Comunícate con nosotros al 978-5252 o a través de cabina@lavoladora.net. Y regresamos, estamos entrando a la recta final de este programa. Se nos fue muy rápido, así que bueno, compañero, les pido un comentario final para ir cerrando este espacio. Sí, a mí me parece que precisamente el poder zafarse de esas expectativas ingenuas puede ser un primer paso para que el ciudadano común y corriente se juegue en la posibilidad de criticar, de analizar, de ir más allá de la queja y de admitir que la diferencia que el otro le representa no cancela la posibilidad de un futuro. Que precisamente su participación, no hacerse a un lado de la participación, sino tener una participación intensa, es lo que obliga al otro a tener una respuesta en consecuencia. Podemos pensar que sí, esta cuestión no es de uno a uno, en este caso se requiere de una participación masiva, pero sí hay una decisión en el uno a uno de que cada uno de los ciudadanos esté en esa disposición de un esfuerzo más, porque requiere eso, definitivamente eso es a lo que se le da la vuelta, al esfuerzo más por pensar, por incluirse, por interesarse, por escuchar. Eso es lo que se está negando hasta ahora. Pero si el ciudadano no está en esa postura ingenua de aparecerá un otro como yo, entonces podrá escuchar esa diferencia y tomar una decisión y hacer valer su postura política, su acto político, no solamente en el momento de la urna, sino en una exigencia permanente de que ese gobierno, el que sea, actúe en consonancia, por lo menos, con lo propuesto como propósitos de campaña. Sí, eso es llamada la responsabilidad, ¿no? Y la responsabilidad implica... A mí me han dicho que a veces soy muy positivo, soy optimista, la palabra es optimista, ¿no? La palabra es optimista, que es un optimismo. Y yo creo que ya entendí por qué. Decía la doctora Edna, un esfuerzo más. El mexicano siempre se le ha reconocido que da un esfuerzo más para no morir, ¿no? Es decir, eso es lo que nos diferencia de otras naciones, por ejemplo, que también vieron una conquista. Somos un país conquistado, pero no subyugado, porque siempre hubo un esfuerzo más. Y ese esfuerzo más, si lo hacemos cotidiano, todo el tiempo, para no matar al otro, por ejemplo, es un esfuerzo más actualmente, para no caer en la propuesta fácil de pena de muerte a alguien, por ejemplo, o de linchar a alguien, o un esfuerzo más para no hacer que el otro me haga lo que él quiera, es decir, te pongo un contrato en donde alguien tu renuncia de antemano porque tú ya no tienes ningún derecho, un esfuerzo más para que no se trata de creer ingenuamente en el otro, sino para decirle confío en ti, pero te voy a exigir, ¿no? Y que tener ese esfuerzo más para hacerlo y no desanimarse en el, pues ya sé, ya me engañaron, ya me, me fallaron, ¿no? Un esfuerzo más para pedirle al otro que no falle, ¿no? Todo eso nos lo trajo una declaración de un presidente, que se esfuerza más para no perder el poder. ¿Por qué creen que toda esta maquinaria, por ejemplo, el ejemplo de su hermana en Michoacán, esos que decimos que destruyen el país se esfuerzan más para continuar con sus privilegios? ¿Por qué entonces nosotros no tenemos que esforzarnos más para que eso no sea así? Porque todos los días se esfuerzan más para eso, ¿eh? Como lo que acaban de hacer con Estados Unidos de con los contratos en la explotación del Golfo, ¿no? Un esfuerzo más para recordarle que tenemos una expropiación petrolera, ¿no? Por ejemplo. No, porque no pasa nada. Entonces, mientras una persona diga no pasa nada, todo es lo mismo, él siempre va a ser una nada y siempre va a ser lo mismo él. Es decir, lo mismo quiere decir cualquier cosa. Y cualquier cosa se tira como un pedazo de Kleenex. Entonces, un esfuerzo más para darse una dignidad. Decía escuchando una entrevista a un psicoanalista español hablando de los movimientos de los ocupas en España, decía, hay que recuperar el sujeto el poder de su palabra. La autoridad, mejor dicho, en su palabra, la autoridad. Y nuestra palabra tiene autoridad mientras hagamos un esfuerzo para que la tenga. Si sigamos poniendo el poder y la autoridad en el otro porque está en el poder, pues como decía la doctora Edna, muy bien dicho, pues se merecen eso y más. Irene. Sí, vivir como un sujeto burlado permanentemente no tiene gran futuro, ¿no? Más que el mismo. Sí, bueno, yo creo que no caer en esta idea de que todo es lo mismo, porque me parece que no, son grupos y sectores muy diferentes los que apoyan a un sector o algo y los que se pueden incluir en ese proyecto. Hay quienes de entrada ya no tienen ahí un espacio y me parece que hay uno que sí podría abrir puertas, ¿no? Y nada más eso. Pues bueno, estamos llegando así al final de este programa, de eso se trata. Si usted no pudo escucharlo, lo invitamos para que mañana escuche su retransmisión a partir de las 5 de la tarde por el 97.3 FM o bien por internet en el www.lavoladora.net y también en la semana ya podrá bajarlo del podcast de La Voladora Radio. Bueno, agradezco en esta mesa de análisis, de discusión, de buena charla a Marco Bishop, a Edna Gómez, a Irene Páez, a Rocío Castillo en los controles técnicos. Nos escuchamos el próximo viernes con otro tema. Pase muy buena noche. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. Por La Voladora Radio. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para analizar lo que nos dicen los medios. Si te lo perdiste, escucha la retransmisión todos los sábados a partir de las 5 de la tarde o escúchalo en formato podcast en podcast.lavoladora.net. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Análisis, reflexión, opinión. De eso se trata. El espacio de La Voladora Radio para reflexionar lo que nos dicen en los medios. Política, cultura y medios. Política, cultura y medios. Un programa para examinar, debatir y pensar. De eso se trata. Escúchalo todos los viernes a las 7 de la noche. Por La Voladora Radio 97.3 FM.